Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Aldea Global, donde deconstruimos las relaciones internacionales. Son las 10 pasadas de las 9 de la noche y estoy acá con Satélite Yago, que nos está poniendo al aire. Un saludo para él y nuestros compañeros de equipo, Emanuel Girard. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, señorita? Y Matías, alias El Pelado. Más conocido como El Pelado. El Uruguay. O también. Sí, tenemos varias. Le decimos de varias formas distintas. Qué lindo que conduzca Victoria. Este va a quedar. Sí, no, queda con perspectiva de género el programa. Sí, que es una deuda pendiente que tenemos. Sí. Pero no lo vamos a hablar en no este vamos momento. A divulgar. No. Tratemos de hablar lo menos posible. Más. Bueno, ¿y qué nos trae hoy a hacer el programa? Bueno, hoy vamos a hacer, como siempre, ¿no?, un breve repaso de lo que consideramos que son las noticias más importantes de la agenda internacional. Y vamos a profundizar específicamente el caso de la actual coyuntura política postelectoral de nuestro país hermano, Ecuador. Vamos a tener entrevistados el ingeniero Marco Robles Erazo, que lo entrevistamos en una oportunidad también en otro programa. Él es de Quito y reside también en Ecuador. Y a... ¿cómo que se llama la chica que vamos a entrevistar? Soledad Bogliano es una argentina licenciada en ciencias políticas que está haciendo ahora su doctorado y vive en Ecuador hace ya varios años, relacionada con... viene trabajando con la CONAIE, que es una confederación de organizaciones indígenas, pueblos originarios, que es la más grande que hay en el planeta Tierra. Ahí está, nuestra única nave espacial. ¡Quírame! Sí. Y bueno, y ella viene trabajando con esa organización y está interesante para contarlo también desde el lado de los movimientos sociales, siendo ella parte de cómo han vivido el proceso de las elecciones y bueno, también el proceso no de correísmo, de Correa, que es el presidente que deja ahora el mandato después de 10 años de gobierno y esa revolución ciudadana de la que, bueno, partícipe es el actor principal, ¿no? Sí, bueno, ese va a ser uno de los principales ejes de análisis, que digamos, qué país deja Rafael Correa para Lenín Moreno, ¿no?, que asumirá como presidente de Ecuador, y qué repercusiones y reacciones suscitó esa victoria para lo que fue la derrota de el banquero, ¿no?, Lasso. Exactamente, bueno, eso va a ser un poco lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Y no nos tenemos que olvidar que tenemos un integrante externo, le vamos a decir, del programa. Lo tenemos a Martín, que nos está escuchando desde el estudio, así que le mandamos un saludo grande y gracias por habernos traído nos trajo comida y bebida. Así empezó alguien que yo conocía y terminó teniendo un puesto en la radio. Así que yo no sé, Pablo, si está empezando a escucharle el piso a alguien. Justo que Pablo no pudo venir hoy por mi cuestión de trabajo. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo. Que luego nos esté escuchando. Y bueno, con estas noticias y este clásico de pequeño recorrido sobre las noticias que pensamos más importantes, ¿con qué vamos a comenzar? Y bueno, una de las noticias que no fueron tan trascendentales, digamos, lo que es la agenda hegemónica de los medios, digamos, no fue tan tratada, pero hubo un nuevo ataque aéreo por parte de Estados Unidos en Siria el lunes, ayer, en donde hubo aproximadamente 20 muertes entre niños y mujeres. Lo que también da que nosotros hicimos el programa del martes pasado sobre la situación siria y el ataque que había, el supuesto ataque que había perpetrado la Fuerza Aérea de Bashar al-Assad con armas de, digamos, químicas, que el portavoz del ejército y la Fuerza Aérea rusa comentó de que solamente 24 de los 59 misiles que lanzó Estados Unidos llegaron al aeropuerto, porque el resto fueron interceptados por el sistema antimisiles y también por la Fuerza Aérea de Rusia, que está también operando en la región, lo que es un dato bastante nuevo, no lo teníamos en concordancia, y mucho de lo que no sucedió en el bombardeo del aeropuerto tiene también que ver con esto. Lamentablemente es otra vez noticia un bombardeo por parte de Estados Unidos a un país, y van, bueno, ya no sé cuántos, pero un poco de lo que analizamos también en el programa anterior, que tiene que ver con este giro más clásico que ha tenido la política de Donald Trump con respecto a Medio Oriente, ¿no? Sí, y una ambivalencia total en lo que es su política exterior, en donde se ve un imperialismo expreso, ¿no?, a partir de las decisiones políticas que tomó. También se ve reflejado en que en estos últimos días hubo un encuentro entre Estados Unidos y Rusia, en donde se concretó, digamos, la reanudación de este control y coordinación aérea militar para prevenir los conflictos justamente militares, que era algo que preventivamente, ante el ataque, ante este supuesto ataque, se había dado de baja. Rusia había dado de baja. Ahora, tras ese encuentro, se reanudó, digamos, esta coordinación militar. Por eso quiere decir, ¿no?, que existe una ambivalencia en la política exterior de Trump, si tenemos en cuenta que, digamos, lo que dice, después lo que hace y cómo bombardea abiertamente para luego cuidarse de cometer ciertos errores en política internacional, ¿no? Lo que es un giro prácticamente de 180 grados con respecto a lo que parecía un acercamiento en una primera instancia a las políticas de Putin, y que esto, no nos olvidemos de que el envío de el ataque que se realiza con misiles es en respuesta a este supuesto ataque químico, pero es la madrugada del mismo día que se junta a comer con el presidente del Partido Comunista Chino, lo que él durante toda su campaña demonizó totalmente, como se antitizó totalmente con China, y que, bueno, no es casual de que el simbolismo propio de haber comido a la noche con este hombre y a la madrugada autorizar un ataque que pone en franca, digamos, tensión las relaciones que tiene con Putin, y que parece que es un actor permanente en las relaciones internacionales, independientemente de lo que haya sido el cambio de administración con Estados Unidos. Sí, China era que había sacado del trabajo a todos los norteamericanos, digamos, un poco para en síntesis de esa imagen. Yo creo que, no sé, voy a tirar una cosa media loca, pero de alguna manera está haciendo la gran Menem, digamos, ¿no? No olvidemos que cuando él ganó dijo que no los iban a defraudar, y ahora le falta decir si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiesen votado. Y a mí me trae la reminiscencia a una cuestión un poquito más actual, que tiene que ver que no se preocupen, que yo no voy a ajustar, no voy a echar gente, no voy a abrir las importaciones, esto no va a ser así. Sí, o sea, caracterizando a Trump como una persona más de medios que Macri, incluso, donde su gran campaña fue una campaña sin tanto dinero como fue la de Obama, de eran números exorbitantes que puso en las redes sociales para sumar puntos, sino que él mismo era su propio community manager utilizando el Twitter, y que lo siga haciendo, ¿no? No es que, o sea, esta semana también hablando de Estados Unidos, también estuve tuiteando por Corea del Norte en este movimiento con China, también negociando con China, pero en un momento que también a Corea le dijo, no sean los locos porque lo vamos a atacar. Exactamente. O sea, en inglés, ¿no? ¿Y cómo sería en inglés, Víctor? ¿Los vamos a atacar? Claro. No sean los locos. No sean los locos, los vamos a atacar. Pobre, la estamos fastidiando. Bueno, esa sería una también de... ¿Y qué otra noticia tenemos como para más o menos siguiendo la misma? Sí. Bueno, otra noticia muy importante es que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, convocó a elecciones anticipadas para este, bueno, 8 de junio, en donde se elegiría un nuevo ministro, ¿no? Eso sería el resultado de convocar unas nuevas elecciones. Es una iniciativa que se votaría en el, bueno, que se está votando en realidad en el Parlamento, y para su aprobación tiene que contar con una mayoría absoluta, ¿no? De 2/3 de las cámaras. Lo que es particular es que, bueno, lógicamente el partido opositor, que son los laboristas, es Jeremy Corbyn, apoya esta iniciativa para que se den unas nuevas elecciones. Y, bueno, Theresa May considera que es la única opción para solucionar, digamos, e iniciar la negociación post-Brexit del Reino Unido, ¿no? Según los analistas internacionales, existen dos lecturas muy claras. Una que tiene que ver con que hace una semana comenzó oficialmente el proceso de separación de Inglaterra de la Unión Europea, y estas intenciones que le están dando un costo económico muy grande a Inglaterra, mucho más de lo previsto, y aparentemente salir con una coacción política interna mucho más fuerte para salir de la Unión Europea, lo que sería esta idea de llamar a elecciones anticipadas tiene como, digamos, como excusa oficial. Pero también está la posibilidad de que Theresa May sea nuevamente la primer ministra de Gran Bretaña, para no salir de la Unión Europea e inventar un nuevo referéndum para no salir por los grandes costos que está llevando adelante esta salida de la misma Unión Europea. No nos olvidemos que nosotros hicimos un programa el año pasado sobre el Brexit, donde fue una de las preguntas más buscadas en Google después del referéndum en Inglaterra, fue qué es la Unión Europea. Entonces, como para deconstruir un poco la idea que tenemos de esa cultura tan aparentemente superior y políticamente tan madura, que medio como que votó sin saber lo que estaba votando y las consecuencias que eso llevó adelante. Claro, justamente a un año va a ser prácticamente de lo que fue en junio el referéndum del año pasado, y bueno, teniendo en cuenta que Theresa May asume tras la renuncia de David Cameron, ¿no? Que post-Brexit. Entonces, bueno, en ese contexto pasa toda esta inestabilidad económica y política que sufre el Reino Unido hoy, y que Theresa May ve la única solución posible, el llamado a elecciones anticipadas. Siguiendo un poco con la lógica esta electoral en Europa, me parece que una de las noticias importantes ha sido que estamos con la semana de la primera vuelta de elecciones de la presidencia en Francia. El domingo 23 de abril se ve la distancia de la separación de los cuatro candidatos principales, se estrecha muchísimo, y obligándolos a realizar un último esfuerzo para poder seducir un número de récord de indecisos que no saben bien a quién van a votar. Los candidatos centristas como Emmanuel Macron y un candidato de extrema derecha como Marine Le Pen están técnicamente en un empate en 22 puntos, y lo lleva muy atrás, un poquitito más atrás, un punto y medio abajo, no están atrás, Francis Fillon, que es un representante de la izquierda, el conservador, perdón, Francis Fillon, que es, imagínense que nosotros estamos diciendo el conservador en el mismo oración donde tenemos a Marine Le Pen, que ya sabemos, lo hemos nombrado más de una vez en este programa como una persona que dice Francia fue invadida en la década del 40 por los tanques alemanes, hoy está siendo invadida por fontaneros polacos. Bueno, en esa misma frase donde tenemos a Marine Le Pen como una persona no tan extrema y no tan conservadora como el señor Fillon, tenemos también la irrupción de uno de los que está ahí también a 2.5 puntos de estos personajes, que es el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que es del pelotón que está un poquito más a la distancia que estos tres, pero que fue catalogado prácticamente como un populista por las declaraciones que tiene, y un estalinista en nombres de Marine Le Pen. Así que bueno, el domingo tenemos la segunda vuelta de Francia y estas elecciones que también van a dar mucho que hablar. Ya no nos olvidemos que Marine Le Pen es una candidata, es la hija de Jean Le Pen, quien fue uno de los tipos que trabajó en una de las fuerzas especiales para poder sacar a De Gaulle de su prisión en la época de la ocupación alemana, y un tipo que es, si nos parece a veces nos sorprende Donald Trump con las cosas que dice, bueno, las barbaridades que dice Marine Le Pen y el padre son muchísimo peores. Otra anécdota de Marine Le Pen, futbolera, cuando el mundial, no me acuerdo bien qué mundial era, pero uno de los últimos, que Francia había sido campeón del mundo y después... ¿El 98? No, ¿el 98 sale campeón? No, mucho más acá. Y Lo que dice Marie Le Pen es que en realidad Francia no está jugando como tiene que jugar porque no son franceses los jugadores. Haciendo una clara referencia a los jugadores africanos. Claro, sobre exactamente. Todo, 6 de 11 jugadores eran negros, sí. Básicamente. Bueno, imagínense, esa Zidane Marie tampoco es francés. Argelino. Sepa. No, no, es argelino. Sí. De madre argelina y padre argelino. Bueno, esas son un poco las elecciones y las elecciones en Francia que se van a dar este domingo con estos cuatro candidatos que tienen que buscar intentar una coacción rápidamente porque es un empate técnico. Entre 20 y 22 puntos son los que tienen, aglutinan cada uno. Entonces es más o menos eso es lo que es lo de las elecciones. Y no nos olvidemos de que Marie Le Pen, traccionada también por las fuerzas que lograron hacer por ahora que Inglaterra se separe de la Unión Europea, una de sus ideas políticas más importantes, no nos olvidemos que es para la presidencia de Francia, es salir de la Unión Europea. Así que tendríamos al otro gigante de Europa saliendo y alineándose a Inglaterra, algo muy similar a lo que ha sucedido en otras épocas. Y una última pequeña noticia, ¿no?, de agenda es que, haciendo un poco de política interméstica, ¿no?, es que Mauricio Macri se reunió con la presidenta de Suiza, Doris Leuthard, no sé cómo se dice, donde mantuvieron un encuentro bastante ameno, en donde ella felicitó al presidente en este cambio de gestión y en el giro, ¿no?, que eso implicó para la política tanto nacional como exterior de Argentina. También ella llegó acompañada de una gran cantidad de empresarios, ¿no?, dedicados a máquinas y equipos para infraestructura, ferrocarriles, ingeniería, industria farmacéutica, energías renovables, agroalimentos y finanzas, ¿no? Estos dos últimos, no sé, me recuerda Monsanto y finanzas, que nos vienen a enseñar cómo se funcionan los países fiscales y etcétera, ¿no? Y bueno, justamente se va a reunir también, ya estuvo reunida con Nicolás Duhovne y con el ministro de Finanzas, Caputo. Mira vos, qué interesante, Caputo. Bueno, eso ha sido más o menos nuestro pequeño recorrido de noticias en el que hemos tratado de contarles un poco de cómo viene la agenda internacional y lo que son los temas. Les mandamos un abrazo especial desde Ezeiza, que nos está escuchando nuestro amigo Saúl Misei. Así que le mandamos un beso grande. Un saludo para él. Le mandamos un saludo también a Fernando de La Tinta, que nos está escuchando también. Un saludo grande. Ha estado en algún otro programa escuchando también. Bueno, nos alegramos mucho, le mandamos un saludo grande. Y vamos con una de las mejores bandas de Inglaterra, para mí, la década de los 90. Así que muchas gracias, Yago. Thank you. construyendo la agenda internacional. Bloque de Aldea Global, donde vamos a profundizar un poco esto que ya introducimos, ¿no? El tema de el análisis coyuntural, político y económico después de lo que fue lo que fueron las elecciones en Ecuador. No solo eso, sino también ver que la situación en la que nosotros, por la que nosotros decidimos elegir las elecciones en Ecuador, son porque parecía que hace más o menos un año y medio, en continuación de lo que había sido el impeachment a Dilma, y este giro, quizás si se quiere, que ha tenido un poco los países de la región antiprogresismo, si se quiere, y bueno, también hablar un poco de eso, de qué han sido los progresismos en la región, y nos parece que Ecuador le ha puesto capaz un parate a ese giro más ortodoxo que tenía la región. Entonces, Lenin Moreno, puede que sea eso, no le ganó, como vos decías, ni más ni menos que a un representante de los bancos en Ecuador, y quizás se puede hablar de una especie de continuidad en lo que son las políticas de Correa, que, como les digo, hay que también entender de que cuando uno habla de los progresismos y demás, que eso es algo que tenemos que tratar de conceptualizar también, el tipo de gobierno que llevó adelante Rafael Correa tiene puntos de comparación o de amistad, si se quiere, con el de Venezuela, con el de Bolivia, con el que era de Argentina y también el de Brasil, pero una forma de hacer política completamente diferente, en algunos puntos casi neurálgicos, que hacen que no sean tan parecidos. No sé qué les parece a ustedes con respecto a esto cuando hablamos del progresismo. Sí, creo que tiene puntos, digamos, en común, sobre todo de alguna manera también fuertemente no discursivo. Si bien no tiene toda la misma agenda, que todos los comparte exactamente la misma agenda, sino, pero sí discursivamente tiene un discurso progresista o de, bueno, él hablaba de revolución ciudadana, que es como, bueno, el proceso que de alianza, del partido de alianzas que llevan adelante, pero a la vez también tienen otros puntos en los cuales son más de derecha, como el último decreto 16 del Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social, que es una clara ley reglamentada para avanzar contra los movimientos sociales, que es un poco la contracara de lo que es Ecuador, y que no es tan así, o sea, como que si vos a un venezolano lo pones a un ecuatoriano, te dice como no va a estar a favor de la revolución ciudadana, un chavista, ¿no? Obviamente, y el ecuatoriano de izquierda probablemente no esté tan de acuerdo, un poco también lo podemos hacer salvando la distancia, un analogismo con el kirchnerismo en Argentina, donde tenía cosas progresistas como los derechos humanos, pero a la vez la soja, la megaminería también eran parte, digamos, del combo progresista del kirchnerismo. Uno de los análisis que nosotros damos, perdón, tiene que ver con que siempre hacemos una remarcación negativa a la hora de hablar de la región en cuanto a no poder concretar políticas de largo plazo en términos generales. Y a mí me parece que, y siempre adoramos, por ejemplo, no sé si adoramos, pero sino que hay un cierto benevolencia con respecto a que las políticas de Estado, por ejemplo, el ejemplo más claro es Estados Unidos con su política internacional, cuenta con una agenda propia en la que es bastante independiente de lo que los mismos administraciones, como yo les gusta llamar, pueden llegar a modificar. Bueno, el caso de Trump y su giro es clarísimo en ese aspecto. Como que le dijeron, bueno, mira, yo quiero hacer esto, y no, mira, acá las cosas son más que diferentes, entonces no vas a poder hacer un poco esto. Nosotros siempre lo miramos negativamente a esto con la incapacidad o la poca posibilidad de tener este tipo de políticas a largo plazo, que independientemente de los progresismos o no, sí se mantienen a largo plazo, como por ejemplo estos modelos económicos en los que llevamos adelante. Y bueno, esa también es una de las críticas o contradicciones que tuvo que sortear el gobierno correísta, que se critica fuertemente, es el hecho de que, por ejemplo, él dijo que no se iba a explotar el yacimiento petrolífero del Yasuní, que es una reserva natural y que es muy importante para Ecuador, todas las reservas naturales, ¿no? Desde Galápagos como hasta el Yasuní, ¿no? Y eso fue una promesa de campaña que él había hecho en su momento y que después, sin embargo, tuvo como todo un vuelco, ¿no? Y esa fue una crítica dura de la oposición. Y lo que decía Matías también es muy importante, teniendo en cuenta que uno de los principales apoyos que tuvo el gobierno de Correa y el oficialismo, bueno, en general, ahora hablando de Moreno, es justamente todos los movimientos sociales y especialmente lo que es movimiento indigenista en Ecuador, ¿no? Todo esto del buen vivir, etcétera, que son políticas claves dentro del oficialismo. También hay que resaltar de que solamente en la región andina los que han cometido, han llegado a ingerir de forma tan directa en reformas de características constitucionales ha sido Venezuela, en una medida menor a lo que lo ha hecho Bolivia y Ecuador. No nos olvidemos de que ellos tienen una asamblea constituyente para poder hacer esta, llevar adelante esto que me ha parecido una democracia directa. Ahora, volviendo al tema de estas políticas que parecerían que son independientes de los tipos de administraciones que tengan los gobiernos, ¿por qué sucede que la misma derecha más recalcitrante de estos países reacciona con la violencia con la que reacciona al tocársele algunos privilegios mínimos? Por ejemplo, no podemos dejar de contextualizar de quién estamos hablando. En Ecuador, solamente hace 3 años se empezó a cobrar lo que nosotros consideramos un impuesto progresivo, que eso en Ecuador no sucedía. O sea, que vos no tenías un impuesto con respecto a si vos tenías una vivienda, dos viviendas o dos autos, sino que pagabas prácticamente lo mismo. Y eso que para nosotros es normal, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, creo que sucedió siempre, el mismo Chile, siendo un país bastante liberal en términos económicos, siempre sucedió de esa forma. Bueno, Ecuador no tenía lo que ellos llaman renta per cápita, que era por estos impuestos progresistas. Entonces, de esa base, esta derecha más representante no está dispuesta a perder casi ninguno de sus privilegios. Y ahí tenemos que no olvidarnos de que Rafael Correa tuvo un intento de asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, o sea, obviamente que la clase que tiene el poder no va a querer retroceder en sus privilegios, pero también no nos tenemos que dejar de lado que esto que venimos hablando de un proceso latinoamericano en el cual las piezas y los jugadores que se vienen moviendo, como la OEA, que resurge, digamos, también UNASUR, la sede es en Ecuador. Otro dato, Néstor Kirchner se llama la sede después de la muerte de Néstor Kirchner, en su primer mandato, que duró unos meses no más, el primer mandato de la UNASUR, y ese también es el cambio estratégico, movimiento estratégico que viene teniendo la derecha para retomar el poder de América Latina, también en un proceso Ecuador muy parecido al nuestro, con su corralito en el 99, que fue el... ¿cómo se...? No me sale el nombre ahora, no lo tengo notado, pero que básicamente la banca dio quiebra y el Estado tuvo que salir a financiar gastando 200 millones de dólares de sucres en ese momento para poder levantar la banca, donde hubo un asueto bancario de un día y terminó siendo de 5 días. Y bueno, de hecho la oposición estaba vinculada, digamos, con estos hechos y con el enriquecimiento a partir de la, igual que en Argentina, digamos, a partir de tener ciertos conocimientos que no eran de público conocimiento. Claro. Uno especula y retira capitales para también para no perder uno y favorecerse con los intereses de la deuda, etcétera, etcétera. Claro, es que sigue la misma lógica exactamente, o sea, este nuevo ascenso a las derechas sigue una lógica exactamente igual, tanto en Argentina como en Brasil y en Ecuador vemos que pasa exactamente lo mismo, digamos, la caída de legitimidad de estos progresismos. Reclaman las mismas demandas, o sea, no nos quiten nuestros privilegios, es la clase media y la clase alta reclamando todavía más privilegios de lo que tiene, y justamente la cuestión impositiva que vos nombrabas es exactamente lo mismo que generaba molestia acá en Argentina y en Brasil. Sí, o la tesis, digamos, de que en momentos de crisis surgen estos progresismos para generar bienestar y activar el consumo, y una vez estabilizado el panorama, vamos, con emancipando de los momentos sociales que emergen, digamos, estas situaciones conflictivas de estallido social. No olvidemos también que en Ecuador, dada la crisis del 99, se fueron del país, es decir, un exilio económico de 2 millones de habitantes, una población hoy en día, según el último censo, de 16 millones. Es también algo que marca mucho, algo que un poco es a lo mejor un poco distinto que Argentina, pero que también marca, digamos, la raíz, digamos, de Ecuador, ¿no? Y en este momento donde ya se reestructura, digamos, la sociedad, las instituciones con otro valor, la derecha tiende a querer emerger y tomar, digamos, el camino neoliberal que dejó en los 90 trunco. Una de las cosas que podemos ver o de ver es que, aunque parezca aparentemente tan predecible esta llegada de estas derechas tan conservadoras o clásicas en la región, cómo quedan tan a una diferencia electoral tan polarizada a la hora de ganar, porque las elecciones que gana el señor Moreno son más o menos las elecciones que gana Macri en la Argentina, son menos de 2 puntos, y la situación también como queda el país en esa, yo no quiero usar la palabra que utiliza este comunicador social, pero la polarización es tan clara. Entonces a mí me parece que es eso donde los perfiles entrar. También de lo que fueron los candidatos, ¿no? Lenín Moreno, bueno, que ganó, y me bloqueé, Lazo. Que son exactamente los mismos que los perfiles que teníamos en Brasil en cuanto al impeachment, ¿no? Lo cual era la opción, era Temer. En el caso de Argentina también, o sea, no es banquero, pero es empresario, digamos, es la misma lógica que se sigue, las mismas propuestas, era continuar con el oficialismo y ese orden de políticas de progresistas, o el cambio, y el cambio que era una promesa, no vamos a recortar, vamos a reducir el gasto público, pero no en educación y en salud, era exactamente el mismo discurso que aplicó Lazo durante su campaña. Exactamente. Bueno, una de las cosas que nosotros también tenemos en lo que va a ser en nuestro próximo bloque, nuestra primera entrevistada, la señorita Soledad Bogliano, en cuestiones más estructurales tenemos la posibilidad de tener una politóloga desde Ecuador que nos va a contar un poco el indigenismo, cuál es la situación, qué son las cosas que continúan y las que no, y un análisis profundo desde Ecuador. Así que los dejamos con un corte musical nuevamente para volver con más al diálogo. Sits by the water, weaving some black threads in his hands. The golden river that day shelter, a stream where he could make pebbles dance. You looked around, you nobody taken. Tales of what you saw. Against the evening sky of formation, a million blackbirds looking like one. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Al principio del programa estamos en comunicación con Soledad, que es licenciada politóloga, que vive en Ecuador, participando también de la Confederación Indígena, la CONAIE de Ecuador. ¿Cómo anda, Sole? Hola, Sole, ¿me escuchás? Sí, las escucho. Vale, ahí te estaba simplemente presentando cómo está por allí, por Ecuador. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchás? Sí. Ahora sí te escucho, disculpa. Vale. No, simplemente estaba presentando como para romper un poco el hielo al aire, pero si querés podemos ya ir con la primera pregunta, y que sería más en torno a las elecciones en Ecuador que se vivieron este año. El 19 de febrero fue la primera vuelta y hace un mes que terminaron la segunda vuelta con la victoria de Lenín Moreno. Y te queríamos hacer consultar y preguntar cómo vivió, tú que ya estás ahí, que sos también argentina y tenemos más o menos culturalmente los mismos conceptos, el pueblo, cómo ha vivido el pueblo catalán en las elecciones en Ecuador. Bueno, les cuento entonces. La verdad, un poco la situación en Ecuador está bastante emparentada, fácil de entender un poco desde la perspectiva de lo que pasó en las últimas elecciones en Argentina. Tenés una súper fuerte polarización entre, digamos, el movimiento Alianza País, que es el movimiento de gobierno de Correa, ¿sí?, que se presentó con su candidato, que es Lenín Moreno, ¿sí?, que es su antiguo vicepresidente, en su primer gestión, y como vicepresidente Jorge Glass, y el segundo candidato aquí, que fue Guillermo Lasso, que es un tradicional representante de la banca, ¿sí?, que más bien aquí se le ha conocido, digamos, como una figura de las responsables del feriado bancario, que fue como una especie de corralito, ¿sí?, que fue básicamente el proceso responsable de que haya una brutal migración al exterior a partir de que las clases medias bajas a finales de los 90 perdieron todos sus ahorros, ¿no?, que, digamos, fue como una cosa muy brutal, ¿no? Entonces es como muy polarizado la perspectiva de qué representa, ¿sí?, cada uno de los candidatos. Un poco para contextualizarles, la primera vuelta, ¿sí?, de las elecciones, hubo un tercer candidato que fue Paco Moncayo, que era un candidato del partido que se llama Izquierda Democrática, que es un partido bien de centro, y detrás del cual un poco se alinearon las alianzas de izquierda, ¿sí?, incluido Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, que es, digamos, el partido que está como más a la izquierda radical en términos electorales, que sería algo parecido, digamos, a la Alianza de Izquierda en Argentina, ¿no? Y, digamos, es que no es menor, digamos, Paco Moncayo obtuvo un 6.5% en la primera vuelta, ¿no? Ahora, claramente en la segunda vuelta esa polarización se evidenció. Si uno mira el mapa electoral, ¿sí?, el país está partido en dos. Toda la sierra, ¿sí?, y la Amazonía votan claramente por Lasso, ¿sí?, mientras la costa y una partecita pequeña del norte del país, ¿sí?, vota por Lenín Moreno, ¿sí?, y es muy marcada la diferencia, digamos, de los márgenes con los cuales gana Lasso, ¿sí?, en este sector, y con los cuales gana Moreno en la costa. Y hay que ser como muy, muy claros en una cosa, ¿no? Una parte muy grande de la votación que obtiene Lasso, o sea, no es un voto, digamos, por... O sea, sí, no es un voto por él, es un voto castigo. O sea, eso hay que mirarlo en la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos años en el país y por qué hay un nivel de cansancio tan grande, ¿sí?, con Alianza País, y particularmente porque hay una confrontación tan fuerte con un actor que es dirimente, ¿sí? A pesar de que no logra representación o nunca lo haya logrado, ¿sí? En términos electorales, ¿sí? Pero que en términos de fuerza social y de lo que representa para la moral pública, que es el movimiento indígena, ¿sí? Sí, vale. Entonces, sí, un poco de la segunda pregunta que teníamos para hacerte es en relación precisamente al movimiento indígena, o sea, ¿cuál fue el rol que un poco lo estás contando para un poco puntualizar, que también queríamos saber de lo que vos estás empezando a hablar, dado también la creciente conflictividad que ha tenido en los últimos dos años, y bueno, el último decreto 16, que es el Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social, que un poco también parte del proceso de Correa, de esta ambigüedad entre progresismo y también leyes así represivas, más de derecha, ¿no? Mirar la historia del movimiento indígena en su relación con el correísmo es también mirar un poco la historia de la izquierda, o sea, y la relación del gobierno con los sectores populares. O sea, el movimiento indígena fue un actor importante en la consolidación de Acuerdo País, que fue como una versión preliminar de lo que ahora es Alianza País, ¿sí? Y de el hecho de que Correa haya llegado al poder, así como también que haya tenido la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, ¿sí? Sin embargo, desde el principio también el movimiento indígena fue uno de los actores conflictivos en ese proceso, porque fue uno de los primeros sujetos que le puso peros, ¿sí? Al modelo de Estado y al tipo de modelo de acumulación que estaba planteando Alianza País como, digamos, proceso de cambio estructural, ¿ya? Ya desde la Asamblea Constituyente en 2008, el movimiento indígena entra en conflictos, sobre todo a raíz, digamos, de las comprensiones de lo que implicaba ir hacia un modelo de democracia plurinacional, digamos, que eso, el núcleo intelectual vinculado a Correa nunca estuvo de acuerdo, ¿sí? Y siempre desde el principio, eso lo ves en la Constitución Nueva de Ecuador, quisieron un Estado fuerte, con un fuerte presidencialismo, ¿sí? Y alta concentración de la toma de decisiones, ¿ya? Cuando, sobre todo el movimiento indígena y varios movimientos, ¿sí? Alrededor, planteaban, digamos, un modelo de democratización que era muy de la época, ¿no? De la democracia participativa, de intensificar la participación en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, de 2008 para acá fue intensificándose ese conflicto, ¿sí? El movimiento indígena fue el primero que le hizo un paro a Correa, ¿sí? En 2009, por un tema que es súper sensible, que es el tema del agua, porque se estaba aprobando una ley de aguas con la cual la CONAIE fundamentalmente, pero otras organizaciones también, tenían fuertes desacuerdos, ¿sí? Se aprobó la ley minera, que lo que no pudo hacer el neoliberalismo en ese sentido lo hizo Correa, porque es el único país en toda la región andina de Ecuador que no había logrado, ¿sí? generar un marco jurídico que permitiera la minería a gran escala. Eso lo hizo el correísmo, ¿sí? Y a partir de eso empiezan los conflictos, digamos, de gran escala con el gobierno, ¿sí? O sea, ya hay una ruptura que implica, digamos, pasarse plenamente a la oposición, ¿ya? Y eso obviamente implica también un cambio en las relaciones. Y a partir de más o menos 2009-2010, ¿sí? permanentemente hay un proceso en el cual se pasa de tener relación de negociación, ¿sí? a una posición en la cual el gobierno define una ruptura, es decir, no gobernar con los movimientos sociales, sino generar una especie de movimiento social paralelo que le permita tener una base social propia conducida desde el Estado, es decir, un modelo bien corporativo de organización de la sociedad que nunca le funcionó del todo bien, ¿ya? Entonces, por un lado, intenta hacer desaparecer a la CONAIE de varias maneras, y eso es, hay como varias acciones de parte del Estado en los últimos 5 o 6 años alrededor de eso, inclusive intentar quitarle la casa a la CONAIE hace un par de años, ¿sí? Intenta meterse en sus organizaciones de base, hacer una CONAIE paralela, crea varias organizaciones paralelas o legaliza directivas paralelas a las del movimiento indígena en sus organizaciones territoriales, ¿sí? Y eso que va haciendo con el movimiento indígena lo hace también con otras organizaciones, y legaliza al Sindicato Nacional de Maestros y le crea una organización paralela, les quita el fondo de cesantías a los maestros. O sea, uno, digamos, puede ver en el campo popular, digamos, una alta conflictividad permanente, ¿sí? Y eso también se va convirtiendo en normas. Esto que vos hablas del decreto 16 es la cristalización en un decreto, ¿sí?, de lo que implica el control permanente del Estado sobre la organización popular. Soledad. Es decir, vos y yo nos juntamos. Sí. Sí, Victoria te habla. Te quería hacer una pregunta, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, las repercusiones electorales de la victoria de Lenín Moreno y Lasso, que bueno, declaró que era fraude electoral y medio que instó, ¿no?, a los disturbios públicos o las manifestaciones públicas en Ecuador, y sobre el desenvolvimiento de lo que fue el conteo en el día de hoy. De los votos, ¿no?, que se autorizaron, el 10% creo de la totalidad de los votos, cómo fue el desenvolvimiento en el día de hoy de eso, que creo que allá, si no me equivoco, son las 8 de la tarde y debe haber finalizado en hace unos minutos, ¿no? Verás, dando los votos así en vez de donde estoy, y no pasó mucho el día. O sea, verá, lo que autorizaron es que realmente las actas han sido correctamente impugnadas, ¿sí? Mientras que la derecha estaba planteando que se cuente la totalidad de los votos, ¿sí? Un poco ahí la tensión fue que, digamos, lo que aceptó el gobierno fue que se cuente estas actas. Ahí hay que tener como claro una cosa. O sea, quien tiene el Estado puede hacer muchas cosas con los procesos electorales, ¿sí? Y claramente no es, digamos, un órgano que está por fuera de del control de Alianza País, el Tribunal Electoral. Las elecciones aquí son una cosa súper informatizada, o sea, recontramatizado todo el sistema electoral, digamos, no es como cuando pensamos en que hubo fraude, digamos, que un montón de cosas con papeletas. Es bien complicado lanzarse un fraude desde la dimensión de la que estaría denunciando Lasso, ¿sí? Entonces, hay que tener como esto en cuenta, porque hay una narrativa construida con muy buen trabajo por parte de la derecha desde mucho antes de las elecciones, ¿sí?, alrededor del tema del fraude, que es una cosa que uno la tiene que leer políticamente respecto de cómo pretendían, digamos, quedar posicionados alrededor de deslegitimar o desgastar, ¿sí?, al gobierno antes de que realmente asuma. Pregunta, te queríamos consultar qué país le deja Correa a Lenín Moreno y si esta nueva figura representa y si es una derechización o es seguir un camino progresista para Ecuador y la región. Bueno, o sea, tal vez para pensar qué es lo que viene con Moreno hay que pensar qué es lo que pasó en los últimos 3 o 4 meses antes de las elecciones. O sea, no es menor, digamos, que haya habido un voto castigo tan brutal, por lo menos de parte, digamos, de los sectores populares, porque hay una clase media, digamos, que lo que está viendo es la salida aún de los cómodos, digamos, no hay más plata, entonces ya no me resulta tan cómodo este gobierno como antes, pero hay los sectores populares, lo que es el conflicto en lo que fue al final del último de este año y lo principio de este año fue, digamos, una provincia militarizada, ¿sí?, con estado de excepción, donde no pueden entrar periodistas, ¿sí?, la gente está en la selva perseguida, ¿sí?, y donde hay muertos porque quieren que haya muertos, no por otra cosa, ¿sí? Entonces el nivel de conflictividad en algunas zonas del país está así y uno tiene que verlo en esa perspectiva, y ese es el modelo que va a seguir ahí, digamos, con Lenín Moreno, que si bien es una cara mucho amable y, digamos, presenta que quiera un sector mucho más, ¿sí?, de país, que se reconoce como el izquierdo país. El presidente es Jorge Glass, y Jorge Glass es el tipo que ha estado desde hace responsable de todo lo que significa sectores estratégicos, ¿sí? Que controla el Ecuador, que garantiza los negocios con las mineras chinas, ¿sí? Y que es responsable de todos los grandes acuerdos comerciales del país. Entonces, digamos, la figura de Lenín Moreno no es tan dirimente, creo, como lo que implica el hecho de que Jorge Glass no le hayan podido quitar de la vicepresidencia, a pesar de que está súper cuestionado, que tiene, o sea, todo el mundo sabe que está a la cabeza de los escándalos de corrupción de Petroecuador, y sin embargo, digamos, es la figura fuerte que está atrás de Morena, ¿sí? Vale. Digamos, no sé si es una derechización, ¿sí? El problema es que el modelo hace rato puede ser lo que está pensado en términos de la participación de los movimientos sociales, de una activa de lo que el movimiento popular estaba buscando. Bueno, Sole, muchísimas gracias. Te mandamos desde Cooperativa Radio Voces y el programa El Día Global mucha fuerza a todos los compañeros que tienen en este momento presos políticos ahí en Ecuador de la CONAIE, y estamos en comunicación y a disposición para cuando ustedes deseen. Muchas gracias, compas. Como escuchábamos recién la primera entrevista del programa a la señorita Soledad Bogliano, que bueno, un poco desde el lugar y con la perspicacia propia de haber estudiado ciencias políticas y tener este análisis general de alguna de las preguntas que nos hacíamos al respecto a la hora de hablar de Ecuador y de poder conceptualizar un poco qué es el progresismo y cuáles son o no lo son los. Yo te digo, ganás las primeras elecciones con 22%. Te apoyás de los movimientos sociales para construir una identidad y un simbolismo. ¿A quién te suena? A uno de los únicos representantes del pueblo en los últimos 50 años en Argentina. Uno tuerto, ¿no? Sí, y el sur. Bueno, es lo que dijo, es lo que contó, no dijo el dato del 22%, pero en verdad las primeras elecciones de Correa no fueron como las dos siguientes. No sé, bueno. En las cuales ganó con más del 50%. De hecho, otro de los análisis que se hace de estas elecciones es que había un referéndum también, y ese referéndum sí ganó con el 53%, que tiene que ver un poco más con un apoyo a ese proceso de Correa, ¿no? Analizar un poco lo que tiene que ver con que si las diferencias son tan claras y parecería derecha y progresismo, para poder matizar un poco más en profundidad qué han hecho uno y qué han hecho otros, y por qué el voto castigo le hace lo que le hace a este... Sí. Llamado progresismo en la región. El referéndum era para que las personas o los políticos no puedan tener plata en paraísos fiscales. Ese era el plebiscito que fue también aprobado. Un poco, ya que habló de las elecciones, no sé cómo viene, va a venir la siguiente entrevista a este programa, pero o sea, la primera vuelta también fue ajustada, digamos. Otro dato que fue el 19 de febrero. En Ecuador, con más del 40% y llevando una ventaja del 10% al segundo, ganó las elecciones. Lenín Moreno sacó el 39,6%, o sea, 0.4 puntos le faltó para ganar las elecciones, y la derecha obtuvo el 28.09, y además llamó a que si ganaba Lenín Moreno era fraude. Ya directamente el tema del fraude lo planteó desde enero, que viene, ya que va a ser un fraude. O sea, es algo que ganaron en la fraude, digamos. Esa es que me parece que como es la lógica casi con la que se va a las elecciones, ¿viste? Pero si no gano... La derecha latinoamericana, por ejemplo, sí. Lleva esa lógica. Como bien les decía, ahora nos vamos a escuchar otro tema musical, Vértice, de Personas, así que espero que les guste. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. entrevistar al ingeniero Marco Robles Erazo, nuestro amigo de Quito, de Ecuador. Así que ya nos vamos a estar comunicando con él para deconstruir y analizar un poco esta coyuntura, ¿no?, política de Ecuador. También la idea de este programa era no solamente tener una perspectiva como la que acabamos de escuchar, que también nos dejó algunas cosas más que interesantes, como por ejemplo esto que nosotros hablábamos al comienzo, que tenía que ver con la continuidad o no de ciertas políticas que a veces son tan, digamos, empoderadas por parte de las grandes potencias, como ellos sí logran hacer grandes políticas a largo plazo. Bueno, nosotros también lo hacemos, no sé si bien o mal, pero sucede. La práctica extractivista de Correa, que como dijo nuestra anterior entrevistada, logró hacer lo que el liberalismo más crudo no logró hacer, y la polarización en la que Ecuador quedó luego de las elecciones, marcadamente al haber ganado con una diferencia tan, tan ajustada. Como recién les comentaba, tenemos nuestro próximo entrevistado, y el señor Marco Robles Erazo, así que le damos la bienvenida. Victoria te habla, ¿cómo estás? Y el equipo de Aldea Global. Hola Vicky, hola chicos de Aldea Global, ¿cómo están? Qué gusto escucharles una vez más y qué bueno poder participar en su programa de alguna forma. Bueno, muchas gracias por permitirnos comunicarnos con vos. Y bueno, como venimos desarrollando, estamos analizando la coyuntura política, económica y postelectoral de Ecuador. La primera pregunta que te podemos hacer y te queremos hacer es cómo vivió el pueblo ecuatoriano estas elecciones y qué repercusiones hubo en las distintas ciudades de Ecuador tras la victoria de Lenín Moreno. Mira, la verdad es que las elecciones se vivieron de una manera muy dividida, como nunca había pasado en el país. Lastimosamente ahora tenemos un país que está completamente separado y las elecciones fueron un ejemplo muy claro. En la primera vuelta electoral, bueno, como habían más candidatos, no se sintió este choque de manera muy, muy marcado, no fue tan, tan fuerte, pero en la segunda vuelta electoral se tornó incluso un poco violenta la cosa. Ustedes, bueno, ya tienen los resultados ahí, la diferencia que marcó el candidato oficialista Lenín Moreno fue muy, muy cortita. Entonces, eso le dio a la oposición mucha tela para que ellos puedan usar para poder envolver a todo este proceso, que a mi punto de vista fue bastante limpio, ensuciarlo y usar esta división que tiene el país a su favor. ¿Y qué gobierno, qué desafíos y qué gobierno pensás que le deja Rafael Correa a Lenín Moreno, ¿no?, en este nuevo desafío, digamos, gubernamental que tienen? ¿Qué gobierno le deja? ¿Qué país le deja a Lenín Moreno Rafael Correa? Mira, yo soy una persona que sí ha seguido de cerca el trabajo de Rafael Correa y yo creo que Rafael Correa es un hombre realmente soñador, que es una persona que, bueno, no es perfecta, por supuesto, pero que desde mi punto de vista luchó muy fuerte por construir un país mejor, hacer del Ecuador el país que él soñaba. Le falta mucho. El Ecuador, bueno, sí ha tenido cambios muy importantes en cuestiones de educación, en cuestiones de infraestructura. Ahora tenemos obras súper importantes que a futuro nos van a proveer de servicios importantes, básicos. Pero sí, o sea, al Ecuador todavía le falta bastante. Me parece que lo primero que tiene que enfrentar en este gobierno Lenin es la división, justo que yo mencionaba. Sin embargo, él ya ha mostrado una postura bastante reconciliadora, que es lo que le hacía falta al país. Él está bastante abierto a que los diferentes actores políticos de oposición y a favor del oficialismo se conecten. O sea, los primeros discursos que él ha dado desde el primer día en que él ya salió como vencedor en la segunda vuelta, él ya tuvo un discurso bastante conciliador, y eso a mí me parece bastante importante porque el país está dividido. Otra de las cosas que tiene que afrontar todavía bastante fuerte en este gobierno es la situación ahorita que tenemos de empleo. Sí se necesita generar bastante empleo. Hay un sinnúmero de jóvenes, de jóvenes adultos que están ahorita sin empleo. Pues sí, la verdad es que sí, esa es la realidad. La deuda, por supuesto, a pesar de que se siente que el gobierno está súper endeudado, en realidad los números no lo marcan así. Tenemos ahorita una deuda que es por el 27% entre la deuda externa y la interna, y aunque a mí me parece que es bastante alta, pues todavía no llega ni de cerca a los históricos que habíamos tenido, como en el 99, la crisis del 99, tuvimos un endeudamiento del 92% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, estamos muy lejos todavía de esa crisis, pero todavía es bastante preocupante. Entonces, ¿vos pensarías que, digamos, este triunfo de Lenin Moreno es, de cierta forma, un párate, digamos, al giro hacia la derecha que venía experimentando toda la región? O sea, ¿es un stop, un pare al giro a la derecha? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Ustedes tienen uno de los más claros ejemplos de todo lo que ha intentado hacer la derecha desde afuera, incluso porque es obvio que al proceso electoral se le metió mucho dinero desde países externos, porque claro, el gobierno oficialista tiene tantos años y ha tirado más para las clases bajas y la clase media. Entonces, obvio, la derecha ya no quiere vivir más en este sistema igualitario. Entonces, claro, me parece que es un revés bastante fuerte para la derecha, y es por eso que tuvieron que armar todo este show del fraude. Fue muy claro cómo ellos, al verse ya derrotados por el oficialismo, a pesar de haber recibido toda esta cantidad de recursos, planearon todo este teatro. Aquí en Ecuador, me parece que 4 empresas o 5 empresas que hicieron los exit polls, nada más una de ellas les dio favorable las elecciones al candidato Lasso, de la derecha. Y fue tan ansioso, tan confabulado todo, que apenas salieron los datos de esta empresa, en un canal privado anunciaban ya como si fuera un resultado oficial de ganador a Guillermo Lasso. Entonces eso empezó a crear un ambiente súper tenso, porque no eran los resultados oficiales. Sin embargo, claro, la gente que estaba con Guillermo Lasso ya estaba mentalmente preparada para cuando los datos oficiales salieron y, obvio, resultaban en que Lenin Moreno había ganado, como pronosticaba ya los exit polls de las otras 4 empresas. La gente se volcó a las calles. No era mucha gente, pero sí se volcó a las calles a empezar a hacer disturbios y a generar este malestar del fraude. Dime. Marcos, Matías te habla. En este sueño de otro Ecuador. Hola, Mati. En este sueño de otro Ecuador de Correa, ¿por qué crees tú que le dio la espalda a los movimientos sociales, parte del voto castigo de por qué la franja se achicó tanto? ¿Por qué crees tú que Matías le dio la espalda a los movimientos sociales? ¿Me puedes repetir la pregunta? Se cortó. Vale. No, te preguntaba, en este sueño de otro Ecuador que vos definías a Correa, ¿por qué crees que en esta estrategia le ha dado la espalda a los movimientos sociales en estos últimos años? Mira que es importante analizar que el voto que la gente hizo supuestamente a favor de Guillermo Lasso, claro, es un voto en realidad de oposición, porque no es que les guste Guillermo Lasso, sino que están completamente en contra de Rafael Correa. Y es porque Rafael Correa sí ha revolucionado en muchos campos. Ahora hay muchas oportunidades, no solamente para la gente que tiene el poder económico de llegar a esas oportunidades, sino que están abiertas a todos. Entonces, eso no es algo que le guste a las personas que generalmente tienen mayores recursos económicos, porque se ha castigado mucho a estos grupos con impuestos fuertes. Y por supuesto, ellos ahorita están mundo, se puede decir, toda esta forma que ha buscado Rafael Correa de redistribuir la riqueza que existe en el país. Entonces ahí él ha creado muchos enemigos muy poderosos que han intentado hacer todo lo que ellos han podido para ir en contra del oficialismo. Y si quieres que te diga la verdad, es gracioso, pero las redes sociales juegan un papel ya muy importante en esto de las elecciones y en el actuar político de las personas, porque es una forma muy fácil de desinformar a la gente. Hace años que ya se viene haciendo una campaña bastante sucia en la que se muestran noticias que no tienen ni un poco de realidad con lo que se vive. Entonces sí, se ha vuelto en una herramienta muy poderosa de desinformar a la gente y hacer que pues crean cosas que no son verdad, y así han logrado que se vaya en contra de Rafael. Y una última pregunta, ¿cómo ves vos el perfil de Lenín Moreno, ¿no? Teniendo en cuenta que si bien seguirá, ¿no?, bajo lo que es la Alianza País y el oficialismo de Correa, tiene como un perfil característico y distinto, quizás más conciliador en algunos aspectos? ¿Cómo ves esa diferencia entre Rafael Correa y Lenín Moreno? Bueno, en la parte incluso de personalidad, tienen una personalidad muy, muy marcada, muy distinta. Rafael Correa no, sí es verdad que tiene una personalidad bastante fuerte, pero sí se convirtió en una persona déspota. No le importó, con tal de defender sus ideales, pisotear a grupos sociales y a personas incluso. Entonces, como te decía, Lenín Moreno tiene una personalidad más tranquila, más conciliadora. Entonces, partiendo desde ese punto, él me parece que sí va a buscar justo esta conexión que debe existir en un país. Es necesario que exista la conexión entre por ejemplo, inversión extranjera, que Rafael Correa sí la dejó un poco de lado porque, bueno, no, por sus ideales y todo, pero Lenín Moreno me parece que sí va a lograr conciliar empresa privada, empresa pública, inversión extranjera y hacer actuar a todas las personas justamente para poder cumplir con todos los objetivos. Me parece que sí es una excelente postura la que está tomando él ahora. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Marco. Te mandamos un saludo que llegue hasta Quito, acá de parte de todos los integrantes de Aldea Global, y ojalá Ecuador sea, digamos, esa tierra soñada y ese llegue, digamos, a esta revolución que siempre soñó, digamos, el pueblo latinoamericano y particularmente Ecuador. Un saludo. Gracias Vicky, gracias a ustedes por invitarme. Un saludo igual enorme para allá y vamos juntos todos en ese mismo afán de buscar ese sueño de que nuestra región se mantenga unida y buscando el bien para todos. Y así pasaba Marcos, nuestro segundo entrevistado, en esta idea no solamente de construir un poco la agenda internacional y este tema tan particular que eran las elecciones en Ecuador, sino también la de implantar una polarización, que no viene mal la palabra, a la hora de ver esta mirada tan blanco y negro que tienen unos y otros sobre Ecuador. Los dejamos descansar un ratito, así que los llevamos a escuchar uno o dos temitas más para que no se nos aburran tantos, así que les mandamos un beso y ya volvemos con más al diálogo. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. aldea global, desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. estamos de vuelta con lo que va a ser nuestro último bloque de Aldea Global, un poquito analizando y viendo en tiempo real también lo que un poco comentábamos anteriormente, que tenía que ver con la polarización tan fuerte que se ha generado después de estas elecciones ganadas por el señor Moreno, y teníamos el contraste directo de estas dos posturas y estas dos Ecuador que podemos ver claramente en un análisis en tiempo real por parte de un ecuatoriano y de una politóloga argentina que vive allá y que nos daba algunos datos con respecto a lo que nosotros hablamos también anteriormente de estas políticas que sí se mantienen a largo plazo y que Correa logró lo que no lograron quizá el liberalismo más claro, con las políticas profundas que tienen que ver con la megaminería y el extractivismo, y lo que hizo que buena parte del movimiento indígena se corriera para un costado a este llamado voto castigo, si se quiere. Bueno, en este momento está terminada la Corte Electoral de Ecuador, el recuento de votos de 177 mesas, y Rafael Correa tuiteó hace ya un par de horas que terminó, dice textual, terminó recuento de Pichincha, Lenin aumentó 38 votos, Lazo disminuyó 236 votos, se confirma que lo de Creo, que sería la alianza opositora que perdió, es un recuento. Eso tuiteaba Rafael Correa con estas mesas donde un periódico que estimo yo que debe ser oficialista también daba a conocer que la alianza Creo Suma no llevó delegados, digamos, para el escrutinio este del 10% de las mesas, para, bueno, que habían dicho que había sido fraude, pero no llegó donde hubo 24 asesores internacionales, veedores internacionales viendo este proceso. Sí, que inclusive dijo que era una farsa Lazo y que no iba a asistir por eso, porque no aceptaba que no se pueda hacer un escrutinio del 100% de los votos, lo cual es jurídicamente incompatible, digamos, con la ley ecuatoriana, y por eso la Cámara Electoral ecuatoriana rechazó eso, y sí se hizo un recuento de las mesas impugnadas por mayoritariamente el partido opositor. ¿Qué es el progresismo y qué nos quedó claro del progresismo sudamericano y este aparente o no freno que le ha logrado hacer electoralmente el señor Moreno en Ecuador? Y yo creo que haciendo un paralelismo, digamos, se comparten las mismas demandas, los mismos conflictos, quizá las mismas debilidades también en los gobiernos de Argentina, Brasil, bueno, también Ecuador. Todo esto se fueron dando con el pasar de los años, ¿no?, y la sucesión de los gobiernos, ciertas incoherencias, ¿no?, entre lo discursivo y la práctica, ¿no?, lo que nombraban recién de las economías extractivistas, que en un momento fueron parte de la campaña electoral y de las promesas, pero luego, digamos, se procedió a un endeudamiento y con la megaminería, en el caso de Ecuador, también con China, por ejemplo. Digamos que me parece que las mismas incoherencias o quizás debilidades de los gobiernos progresistas se comparten en los distintos gobiernos, y por eso es que surge esta misma dinámica y la misma metodología para dar este giro a la derecha, ¿no? En algunos casos mediante el impeachment, como lo fue en el caso de Brasil o en el caso de Paraguay, ¿no?, con todo esto intento de la enmienda que todavía está por verse bien si se va a tratar o no, y en un giro claro a la derecha en el caso de Argentina, pero me parece que se comparten o se tocan los mismos intereses, ¿no?, de la derecha en los distintos países latinoamericanos, y por suerte en este caso pudo darse un freno a este giro tan rotundo que se vino dando en la región. Sí. Ese mismo vuelco creo que también lo vivió en su cartera de ministro el kirchnerismo. De todas maneras, si bien tiene síntomas de debilitamiento y de corrimiento a la derecha, quien perdió estas elecciones fue la derecha. Parte de la campaña de Lazo era hacer, no me acuerdo qué, con la sede de UNASUR. O sea, iba a ser un hotel, por eso no me acuerdo, pero era una cosa así. También sacarle a Assange de WikiLeaks, le sacarlo de la embajada, o sea, como que también... Pues Assange era... le dijo que se vaya del país, sí, digamos. Sí, Assange, sí, hizo en Twitter. Sí. De todas maneras, haciendo este contexto que es súper represivo, digamos, la primera entrevista a Soledad hablaba de gente que estaba escondida y estaba muriendo gente en manos del ejército, en zona donde no puede acceder la prensa. Obviamente los diarios de derecha apoyan eso y no llegan esas informaciones aquí, pero de todas maneras sí creo que ha perdido la derecha en este caso. Hubiese preferido que este Lazo, por más que yo creo que también el poder político está como en el mismo lugar el domingo, y bueno, eso a veces gana uno, gana otro, pero también llevan políticas a largo plazo que, estando en el poder, uno no ganando las elecciones no tiene el poder, y hay que ciertas políticas que llevar adelante por más que pueden estar en contra. No quiero con esto hacer excusar a Alianza País, sino simplemente hacer un análisis más general de cómo es la política internacional. Una de las cosas que me parece que quedaron más que claras es que el progresismo puede ser uno de los temas en los que podemos debatir si es o no lo es, o cuál es tan progresista o menos progresista, haciendo un análisis comparativo. Lo que no cabe duda es que la contraparte es la derecha, y es la derecha conservadora y clásica de Sudamérica, que ha estado en el poder de forma poco exitosa y completamente ineficiente a la hora de gobernar. Y en el caso de las alianzas y en el caso con nuevos recursos, como bien vos decías, Victoria, un poco en Paraguay y otro también en Brasil, con esta nueva metodología que son los impeachment, que han sido nuevos, y también la falta de necesidad que tienen ya de dar golpes de Estado, porque ahora pueden hacerlo de forma institucional y claro, también generar, sacar gobiernos populares de poder. Claro, son los famosos mecanismos institucionales que son aparentemente legales, pero para fines autoritarios e ilegítimos, digamos. Es esa forma de excusarse y de operar cuando en realidad la voluntad del pueblo era otro, pero existe ese mecanismo legal e institucional que me permite realizar ese golpe blando y no de otra forma, como hubiera sucedido quizás en otras décadas, ¿no? Un golpe duro, un golpe estrictamente militar, ¿no? Y lo que me parece que también queda muy claro, que en términos generales, es que el progresismo en la región, y bueno, particularmente en el caso de Ecuador, que analizamos, se caracteriza por esa polarización. Lo que es en Argentina la grieta es exactamente lo mismo en Ecuador. La grieta, sí. Lo dijo, ¿no? Sí. Y bueno, pasa exactamente lo mismo en Venezuela también, o sea, las demandas son exactamente las mismas, las lógicas y la metodología de acción y de reacción también se repiten en los distintos países de la región. Cuando empiezan a pasar cosas similares en distintos puntos del país y en distintos puntos de la región, perdón, y con una metodología y unos conceptos más que claros, y casi simultáneamente tenemos que madurar en el sentido de ver los eventos no como aislados, sino como una forma capciosa de hacer política por una parte de lo que ha gobernado en más de una oportunidad la región. El caso de la metodología venezolana, la metodología que también se trató de utilizar en Ecuador, y lo que ha pasado en Brasil y en la Argentina, también nos da ese llamado de atención, que la bandera casi de pulcridad y corrupción, anticorrupción, sea uno de los más fuertes, junto con el concepto de populismo que hacen mella en la población, también nos da a nosotros un llamado de atención a la hora de analizar el resto de los países, y entender también de forma situada de que las relaciones internacionales son importantísimas para poder entender las relaciones internas, en lo que el concepto vos habías desarrollado hoy, que es interméstico. Así que me parece que quedó más que claro de que la polarización es un hecho, la región vive una clara grieta, si se quiere, y en conceptos de que no puede ser de que vos vayas a Brasil y que encuentres gente que quiera matar al PT y gente que lo quiera endiosar. Bueno, estamos quizá también en un proceso de maduración en el que los intermedios serán quizá análisis mucho más justos, pero lo que estamos más que seguro es que la contrapartida es la derecha más estructural. Así que La verdad que un excelente programa con dos entrevistas antitéticas y el análisis que es lo mejor, me parece a mí. Bueno, hemos llegado ya al final de Al Día Global. No nos queremos ir sin dejar un saludo al resto del equipo de La Tinta que también estaba escuchando el programa. Le mandamos un saludo en el primer bloque al Fer, que bueno, hay un cierto amor platónico de mi parte hacia él, pero bueno, también le mandamos saludos a Britney, que nos está escuchando, sí, y al resto del equipo de La Tinta. Le mandamos un saludo especial a La Tinta, que nos estuvieron escuchando, así que les mandamos un beso grande. Tengo que mandar un saludo especial porque yo también chideo, así que le mando un saludo a Anaí, que nos está escuchando desde Río Negro, de la costa rionegrina de Las Grutas, así que un abrazo muy grande y espero que la haya Anaí y Horacio, que son un matrimonio que han jugado de dobles padres en algún momento de mi vida, así que les mando un abrazo muy grande y un saludo, y me alegro que desde el frío del sur nos hayan escuchado y les haya gustado el programa. Saludos para todos, en general, todos los que nos sintonizan desde la web o desde la 87.7, y nos encontramos el martes que viene en otro programa de Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.